Chicos, son las 6:34 de la tarde, lo logramos, tenemos la canción lista. En 72 horas lo logramos, un aplauso para ustedes, gracias por todos sus mensajes. Gracias a ustedes que compusimos esta canción y espero que les gusten. Aquí va dice, un preview, dice... De corazones en una voz, en una voz, una razón, en una botella de momentos y una ilusión que es de los dos. Yeah. Tú me refrescas el alma, me endulzas la vida, burbujas de sueños, sabor y alegría. Y yo, las risas las tengo yo. Unen corazones, yo contigo estaré mejor. Contigo puedo recordar, puedo ver mi vida pasar. Y en cada gota vive el sol, momentos para recordar. Son mil historias que contar, tantos mensajes y al final, y a mi vida diste sabor. Sueños, que los amigos del colegio son amigos para siempre, que mi casa es tu casa y que siendo dos somos fuertes. Que la felicidad te moja los ojos, que en Navidad el amor siempre va a vestirse de rojo, y que aunque pasen muchos años los recuerdos no pasan, y que nunca estarás solo cuando un amigo te abraza. Tú me refrescas el alma, me endulzas la vida, burbujas de sueños, sabor y alegría. Y yo, las risas las tengo yo. Unen corazones, yo contigo estaré mejor. Contigo puedo recordar, puedo ver mi vida pasar. Y en cada gota vive el sol, momentos para recordar. Son mil historias que contar, tantos mensajes y al final, y a mi vida diste sabor. Sorbo hay un sueño lleno de canciones, grandes y pequeños unen corazones.